Maldonado Noticias, en un artículo, dice hoy que mediante un procedimiento policial en el mes de diciembre se incautaron equipos y variada documentación. La denuncia, tras detectarse la comercialización de centenares de señales, tanto uruguayas como extranjeras, de películas, series y otros rubros, se había iniciado varios meses antes y demandó un intenso trabajo. Para tener mayor información sobre esta situación, estamos en comunicación ahora con el doctor Fernando Couto. ¿Cómo está, Fernando? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, gracias por llamar. ¿Cómo están? Bien, quiero contarle a los oyentes que te llamamos a ti porque eres el patrocinador de las acciones judiciales que tienen relación con los hechos que yo estaba comentando recién. ¿Puedes contarle a los oyentes cómo se dieron las diferentes alternativas para llegar a este presente y qué está pasando hoy con este tema? Bueno, te hago un poco de memoria. Esto fue una denuncia, se presentó a mitad del año pasado. El juez competente libró orden de allanamiento como medio de prueba para obtener la prueba necesaria. Estamos hablando de diciembre, fines de diciembre del año pasado. Era un señor que... La verdad que no ubico bien la zona de Maldonado. Barrio La Fortuna. Ahí está, suerte que me ayudaste porque era ahí mismo. Sí. Y él ofrecía a través de las redes un servicio en el cual tú descargabas un software, lo instalabas en un dispositivo Android, puede ser un televisor, un celular, una tablet, algo que... hay una TV Box también que transforman a los televisores en una suerte de Smart TV. Instalabas el software que él te indicaba. De allí le abonabas, porque eran 450 pesos, y había diferentes tarifas según la cantidad de dispositivos a la vez que pudieran funcionar. Te pasaba un usuario y contraseña, tú por lo menos tenías que pagar un mes por anticipado, y al instalar el software con el usuario y contraseña, se te habilitaba un montón de señales, todas piratas, ¿no? Y comenzabas a ver el contenido. En el allanamiento se pudieron incautar los dispositivos que él utilizaba para esta maniobra. Igual te reconozco que el 80% de la actividad la hacía desde su celular, ¿no? Porque era todo el contacto a los clientes de Maldonado, o en este caso en particular la mayoría de los clientes eran de Maldonado. Y después tenía como una, por suerte, porque para nosotros por lo menos tenía una suerte de registro en papel. Hola. Sí, te estoy escuchando. Pensé que te había cortado. No, bien. Un registro en papel y unos cuadernos con los nombres de las personas que la habían contratado y lo que habían abonado, y anotaba la fecha de vencimiento de ese abono para volver a reclamar el pago, ¿no? Y bueno, todo eso se incautó. Policía Científica, yo accedí a la carpeta en Fiscalía, Policía Científica hizo unas pericias espectaculares. Seccional Primera trabajó este tema en forma espectacular y muy rápido también. Y bueno, llegamos a la audiencia de ayer, en donde se lo condenó a 9 meses de prisión. Obviamente, al ser primario, optó por el beneficio legal de la libertad a prueba. Y se le asignaron tareas comunitarias, que es lo que yo decía ayer en una nota, que bueno, ya que hizo tanto daño a toda la industria nacional, más que nada a la industria de contenidos, por supuesto, que retribuye a la sociedad de alguna manera. Fernando, dentro de lo que se pudo investigar, ¿cuánto tiempo duró esta maniobra? Los registros de pidió el levantamiento secreto bancario, Fiscalía lo manejó excelente también, imagínate todo esto que estoy diciendo, todos estos trabajos de ellos, ¿no? Pidió el levantamiento secreto bancario y tenía los giros que había recibido, porque él cobró muchos de estas mensualidades, por decirlo de una manera, a través de redes de cobranza. Sí. Y se tenían registros de un año para atrás. No quiere decir que no fuera de antes, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Se sabe más o menos la cantidad de conexiones que manejaba? Hay un tema que incluso lo utilizan como defensa. Cuando se les pregunta o se les interroga respecto a esto, incluso en casos anteriores, dice que es difícil determinar, porque claro, hay gente que contrata un mes, después deja de pagar y al mes que viene contrata de nuevo. Sí. Para mí eso es un usuario. Entonces yo por eso cuento la cantidad de personas que en algún momento, más allá de la estabilidad, siempre tienen un promedio. Pero por lo menos 30 personas identificadas hay. No quiere decir que sean solo esas tampoco. Bien, pero en definitiva, si los registros los llevan en un cuaderno, con mirar el cuaderno más o menos se llega a un número promedio. Es que es muy curioso porque tú no necesitas llevar en cuaderno porque el sistema que utilizan ellos al quedar sin servicio a la persona en forma automática, te advierte. Creo que fue parte de la prueba. Yo creo que alguno más por ahí había. Bien, cuando hablas de ellos, ¿te refieres a que puede haber más de una persona involucrada en este negocio? Ay, perdona porque se entrecortó, Jorge. Te preguntaba si me hablas, me mencionas a ellos, ¿puede significar esto que está más de una persona en este negocio? Siempre, siempre, siempre es más de uno. Tenés por lo menos uno en Uruguay. Lo básico sería uno en Uruguay y otro en el extranjero. También se ha dado el caso de un vendedor, un intermediario entre el vendedor y la persona que está en el extranjero. Pero siempre por lo menos son dos personas, por eso nosotros denunciamos tres delitos. Primero, el delito de hurto de señal. Segundo, el delito contra los derechos de autor. También hay un delito contra las marcas, porque están utilizando las marcas de las señales, la marca del canal, ¿no? Y además el lavado de activos, porque estamos enviando dinero hacia el exterior en negro, y ni hablar que sin saber qué es lo que estamos financiando en última instancia, ¿no? Bien, y los nombres de las personas que estaban adheridas al sistema, digamos, que pagaban todos los meses, ¿de alguna forma se ven comprometidas también los nombres que aparecen en esos cuadernos o en los depósitos que se hacían? No solo los nombres, hasta las fotos están, porque había un grupo de WhatsApp donde aparecían las personas que habían contratado. Él anunciaba los estrenos en un grupo de WhatsApp. O sea, en algunos casos no solo está el nombre, no solo está el cuaderno, no solo está el número de teléfono, sino que están las fotos de las personas que habían contratado. Y la responsabilidad es la misma, les cabería la misma pena. ¿Y se va a accionar en ese sentido contra los clientes también? Tú ¿Por sabes parte de que ustedes? desde el nuevo código de procedimiento penal, estos procedimientos son a instancia del ofendido, o sea, las señales tienen que presentar denuncia. Entonces, queda fiscalía de oficio, no debería, no podría accionar, tendría que esperar nuestra decisión al respecto y todavía no han mandado instrucciones de eso. Así que todavía no se sabe lo que se va a hacer. Por lo menos yo no sé. O sea, ¿se está en condiciones de poder accionar contra los clientes, lo que todavía no se ha definido si lo va a hacer o no la persona o la empresa damnificada? Claro, además que acá los damnificados hoy en día es el 100. Además, voy un poco para atrás, perdón, pero ya te contesto. Sí, las condiciones están dadas. Es solo presentar, cumplir con el requisito de la instancia del ofendido y se accionaría. El tema es que acá no hay un damnificado solo. Acá el damnificado es el 100% de la producción de contenido del Uruguay. Hasta. ¿De quién? Todo aquel que produzca contenido para ser transmitido incluso en un canal de todo el país, del interior, de Montevideo, donde sea, ya son damnificados. Acá estaban pirateando canales del interior, que te soy sincero, por un tema geográfico, yo no sabía que existían y me enteré por esta actividad. O sea, hay canales de Salto, de Artigas, canales de asociaciones, canales de toda la industria nacional está en esto. Se ha Y la hecho extranjera, por supuesto. alguna evaluación de qué cifra puede estar sumando esta maniobra durante este tiempo que estuvo activado? Es muy difícil porque el daño es demasiado. Tenés un daño fiscal, toda la parte de evasión de aportes. Tenés un daño al acordar un poco al tema de piratería fotográfica, cuando se habla del derecho al cartel, ¿no? O sea, no solo lo que yo pude haber vendido en cantidad de usuarios, sino los que me perdí de vender por esta actividad. Es incalculable. Desde quien trabaja en publicidad, quien trabaja en fotografía, quien trabaja en producción de contenidos, realización de programas, programas televisivos, programación de cable. Acá tenemos canales de cable también en Uruguay, nacionales. Yo siempre pienso en lo nacional porque es lo que nos Claro, afecta en forma se entiende. directa, ¿no? Ni hablar todo lo que es canales extranjeros, ¿no? Es incalculable. La verdad, es incalculable el daño. A veces a mí me preguntan y dicen, ¿no hay posibilidad de un reparatorio por el tema de? Es que es incalculable. Es toda la industria nacional en esto. Bien, Fernando, como abogado y con esta experiencia vivida que pienso puede ser una experiencia nueva para ti como profesional manejar un caso tan particular como este. Y teniendo en cuenta la cantidad de gente que muchas veces se involucra, ¿cuál es tu mensaje para los eventuales clientes de una situación así en el futuro, en lo que tiene que ver con el riesgo personal que corren? Bueno, acá hay varios riesgos. El primer riesgo es que es un ilícito penal, ¿no? Y gente que en su vida pisa una comisaría, tener que terminar involucrado en un procedimiento penal por estas cosas, ¿no? Es complicado. Hay un riesgo informático. La persona que instala este software de una persona que no conoce, porque tú no te olvides que siempre se mantiene el anonimato. Uno de nuestros grandes problemas es identificar al vendedor. Si para nosotros es un problema, para quien contrata el servicio, lo es también. No tiene ni idea de quién le está vendiendo esto. Puede estar, en este caso era alguien de Maldonado, pero puede o no estar en Maldonado. Claro. Esto se me pasó el teléfono para la radio y perdí un poco de el hilo. Pero tú no te olvides que estás instalando un software de alguien que no sabes quién te lo dio, no sabes bien qué es lo que hace, estás introduciendo usuarios y contraseñas, dando permisos en el mismo Wi-Fi que utilizás de repente para hacer una transacción bancaria. Entonces, el segundo gran riesgo que están asumiendo, y yo veo que a veces mucha gente dice, no, pero yo nunca di mis claves, nunca di nada, nunca di mi correo. Y de repente tienen instalados estos softwares, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que hubo una gran discusión sobre la privacidad en algunas redes sociales, que habían cambiado las condiciones y mucha gente se rasgaba las vestiduras porque la privacidad, y después terminan instalando este software y no saben de dónde lo robaron las claves. Bueno, ahí está, se la roban por ahí. Que no busque más. Bien, ¿podés decirme si hay otro tipo de investigaciones por otras situaciones similares ya iniciadas ustedes? Sí, tenemos dos en Maldonado, que ya tenemos identificados a los vendedores. Hay y lo digo porque ya está hasta certificado notarialmente, ¿no? Uh-huh. Tenemos en algunos otros departamentos, pero está en vías de está en proceso. Así que bueno, ya te enterarás también. Y Montevideo, hay algún caso interesante que también se está trabajando. Fernando, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes por llamar y a las órdenes. Buena jornada. Hasta luego, Jorge, gracias. La conversación era con el doctor Fernando Couto. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.